Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer la presentación. Ah, bueno, lo quieres formalizar mucho. Hombre, es que ahora hace días que no vienes, entonces bueno. Hay alguna persona que es la primera vez y entonces por eso quería ya saberlo. Mirad, sobre todo por vosotras, sobre todo por ti que también es la primera vez, pues vamos a empezar un nuevo curso de los mitos. En este caso vamos a empezar con Perseo y Medusa, pero va a ser muy interesante. Aquí sí que lo importante es de que tengamos en cuenta que no son lunes seguidos, sino queréis viendo que pues a lo mejor son dos o tres semanas, tenemos que ir viendo, luego ya veremos los días, pero acordaros de que sí, muy bien, acordaros de que en este caso Isaac, como también ha estado unos meses en la India haciendo unos retiros de meditación y unos otros cursos muy interesantes, la cual nosotros nos vamos a aprovechar enormemente de lo que él aprende, nos lo transmite. Dicen que lo que la sabiduría la empiezas por aquí y la sacas por aquí. Pues esto es lo que nos hace como buen estudiante de teosofía, Isaac. Entonces estamos muy contentos de que vuelvas a estar aquí en la Rama Arjuna. Y empecemos ya, no quiero quitar un minuto. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Como dijo las fechas están un poco salteadas. La siguiente va a ser el 12 de mayo, ¿sí? Y después el 19. El 12, el tema es el cuidado de la mente y las emociones en el tránsito al más allá, ¿no? Vamos a trabajar el trabajo, vamos a ver ese tema que es, a mucha gente le interesa. El 19, la danza de Shiva, ¿no? El mito de la danza de Shiva. El 16, pues inspirándome un poco en las jornadas que apenas acaban de pasar sobre enseñanza hermética, yo ya había hecho hace tiempo unos talleres sobre el libro de los muertos, ¿sí? El libro del Duat, específicamente el libro de las puertas, que es el que trabajó este chico Joan en el Escorial. Pero ahí nomás fue una especie de meditación la que se vio. No pudo entrar demasiado detalle a las 12 horas, que es, así se le denomina. Es como el libro de los muertos tibetano, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poco más. No todo el libro, pero algunas escenas que están relacionadas con la alquimia y que tiene relación con la transformación. Entonces, esa sería la última sesión en junio. ¿Por qué estoy saltando? Porque tengo yo trabajo también en Bilbao y tengo un viaje también fuera de España que se interfiere en el programa, y hablando aquí en la rama para que pudiera más o menos ser la secuencia de cuatro sesiones, pues hemos llegado a un arreglo, ¿no? Aunque sean una ahorita, dos en mayo y uno en junio. ¿Sí? Está perfecto. ¿Cuál? Pensar más. Claro, da tiempo de bajar. Sí. Bueno. La cuestión es que vengas. Vale. Sí. La temática, nuevamente, es, inauguramos ahorita los mitos 9, porque ya vamos por... que ya son como... vale. Oh, son como 30 y tantos vídeos ya que están en YouTube subidos, ¿no? Más o menos, sí, si son 8 anteriores y eran 4 por sesión, son como 30. Quien quiera verlos. Sí, yo guardo todas las hojas y estas las tengo todas. No, pero el que quiera subirse y verlo otra vez, se mete a YouTube, en internet, y ahí están todos los vídeos que son grabados, ¿sí? Vale la pena si les interesa algún tema. A mí me llaman mucho y me hablan por temas que se han dado, ¿no? Entonces. Y mucha gente le interesa el material, entonces, por ejemplo, de América Latina me escriben mucho para que les mandemos material. Entonces, ya tiene muy buena. El trabajo que hacen los muchachos por grabarlo y subirlo es muy muy útil para difundir un poco más estos conceptos. Hay que escucharlo de nuevo, a veces todo lo que se habla aquí es como que a mí, por lo menos, me termina de aclarar. Sí, está muy relacionado con. Estamos viviendo una época diferente. Las personas, al haber pasado por un tránsito difícil, normalmente se abren un poco más, ¿no? Tenemos que reconocer que la situación que se ha estado viviendo durante estos años hace que esos estereotipos o estructuras que hemos tenido como una especie de marco que parecía inviolable, que todo iba a ir bien, pues ya estaba clarito, ya estaba muy claro y a mi vida estaba más o menos estructurada, de repente viene una crisis, como le quieran llamar, y la crisis pues desmonta algunas partes. ¿Y qué origina? Pues que la persona se cuestione. Se cuestione no solamente y tenga inseguridad, porque ese marco se amenaza, ¿no? Normalmente los marcos de referencia que todos tenemos nos dan seguridad, que es un tema de lo que vamos a tratar hoy. Aunque ustedes digan que tiene que ver el mito de Perseo y Medusa, sí tiene que ver con el tema, viendo una de las claves de interpretación del mito. Siempre se tratará de buscar una renovación, una transformación, y siempre nosotros estamos resistiéndonos a ello. Nuestra naturaleza de bueno por malo por conocido, que bueno por conocer, es muy fuerte. Y a pesar de que sí estamos dispuestos a cambiar, la realidad es que hay una inercia por volver a hacer lo que hacíamos, que nos daba seguridad y que conocíamos. Entonces a veces las experiencias son muy fuertes. ¿Y qué tengo que aprender? Pues qué grado de capacidad tengo para desprenderme de algunas partes. Eso es lo muy importante. Las personas y los seres vivos que se adaptan a las nuevas circunstancias son los que sobreviven. Y no hablo en general, de acuerdo a la teoría evolutiva, sino hablo de que si somos flexibles, como dice el Tao Te Ching, si somos, esa flexibilidad existe para entender que pues las situaciones pasadas pasaron, no las puedo volver a traer, y tengo en mis manos la capacidad de hacer cambios en mi vida y renovarme, porque la situación está generando una presión, pues debo aprovecharlo. Bien. Bueno, siempre aclaro, aunque siempre está repetido en cada sesión, esto es una versión personal, ¿sí? Yo soy un estudiante de teosofía, los estudiantes no pretendemos dictar cátedra en nuestras intervenciones, estamos compartiendo algunas ideas. Esto me gusta siempre de Krishnamurti, él quería compartir, no quería imponer, no se dogmatiza. Y hay esa libertad tan importante que en la sociedad defendemos mucho, la libertad de que ustedes... de que yo no puedo tratar de convencerlos o dogmatizar o convertirlos a algo, sino que ustedes son libres para tomar lo que les parezca y lo que no, no le hagan caso. Y como yo también, si hay algunas ideas que no están de acuerdo, pues no estén de acuerdo, no va a pasarme nada, ni a ustedes ni a mí, ¿no? Sí, porque ayer estábamos en terraza y alguien polemizaba. Porque hay siempre estructuras mentales de personas que les gusta entrar, ¿no?, a la discusión. Y a mí no, yo no seguiría a nadie. Bueno, yo sé que no, porque la mayoría han venido a las otras sesiones, pero nunca sigo ya a nadie. Aunque diga, sí, bueno, sí, color verde, no me importa. Está bien, no te preocupes, no voy a discutir. No es mi tema. Ahora, preguntas si quieren al final sobre el tema, las podemos ver. ¿Sí? Bien. Me gustaría empezar con ella. Después de esta aclaración, les van a repartir siempre un material, pequeño material, en este caso sobre Medusa. La siguiente sesión ya la enviaré para que, si no la envío, porque va a ser nueva, ese material es nuevo, lo voy a estar elaborando, y si, como tengo un taller en Bilbao, pues me voy a andar corto, espero hacerlo a tiempo, si no yo lo hago, bueno, me queda otra. Pero la otra ya la mando, la de Shiva ya la tengo lista y se las voy a mandar. En algunas de los materiales inserto preguntas para que ustedes traten de contestar, es un trabajo personal. De todos modos, voy a ir poniendo mi dirección de internet en el material. ¿Viene adentro? No lo sabe. No, en este caso no lo puse. Pero lo voy a poner en los siguientes. Por si alguien quiere algo más, me escribe y con gusto yo trato de contestar el más. ¿Sí? Sí, ahorita no lo puse porque se me pasó. Bueno, en general. Y quien quiera ver este video que van a estar grabando y que después lo sube a YouTube, pues puede buscar en YouTube, pone mi nombre y aparece. Bueno, aparecen varios, pero pueden los últimos, ¿sí?, que son. ¿Por qué los mitos? Y aquí quiero empezar con la fundadora de la sociedad, la señora Elena Petrovna Blavatsky. En la doctrina secreta nos da una clave septenaria para la interpretación de estos mitos. Una clave septenaria que significa que es una clave que tiene 6, 7 diferentes maneras de interpretar los mitos. Siempre son 7. Siempre, siempre se ha repetido. 7 días de la semana. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, si ustedes, 7 notas musicales, 7 colores básicos. Porque la clave septenaria es la clave de nuestro universo, de nuestro sistema, por lo menos el sistema solar. Desde el punto de vista de la tradición oculta, esa es la enseñanza. Lo enseñan los cabalistas, lo enseñan los herméticos, ¿no? Cualquiera de las tradiciones de este calibre siempre encontrarán que repite el número 7. Los 7 creadores, en Cábala se ve mucho, ¿no? Los 7 sefirot constructores. Y en la naturaleza lo notan ustedes en varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, los días de la semana, las notas musicales, los colores del arco iris, la descomposición del color que podemos nosotros percibir. Hay más, pero nosotros percibimos... La creación del mundo. Las 7 días de la creación del mundo. Sí, porque eso es cabalístico, ¿sí? Entonces, ella nos dice, sobre todo en el tomo número 2, si ustedes quieren investigar. Ahora bien, todos los dioses del Olimpo, así como aquellos del panteón hindú y de los rishis, fueron personificaciones septiformes, o sea, septenarias, del noumeno de los poderes inteligentes de la naturaleza. El noumeno es de aquello de donde todo emanó. Yo no le quiero poner el término de Dios, pero es aquella fuente eterna, ¿sí?, de donde emanó el universo, y es septenaria. Se habla de que los primeros formadores de este universo eran 7 jerarquías de seres, y cada una de ellas generó el cosmos, las diferentes dimensiones. Esto es tradición oculta en la doctrina secreta. La segunda, las fuerzas cósmicas, que son emanaciones de los primeros 7, y nosotros, de acuerdo a la misma enseñanza, derivamos de uno de los 7, de los diferentes. Por eso tenemos diferentes características en nuestra manera de ser, ¿no? Lo llama la famosa teoría de los 7 rayos. Después, de los cuerpos celestes, saben ustedes que tenemos en nuestro sistema solar a los 7 planetas sagrados, ¿eh? Los antiguos conocían, nosotros sí lo sabían, pero no se mencionaban, y solo se mencionaban a los 7 planetas sagrados, que tenía 7 jerarquías que los protegían. ¿Cuáles eran? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Hasta ahí le paramos. Y 2 que se agregaban, el Sol y la Luna. Pero ellos no eran los planetas sagrados. Ellos cubren secretamente 2 planetas. Es lo que dice la tradición. 7. Entonces, es muy interesante lo que se comenta acá. También este enfoque tiene un aspecto desde el punto de vista de los cuerpos celestes, de los dioses o Dhyan Chohans, como le llaman en la India, de los 5 poderes psíquicos y espirituales, de los que vamos a abordar un poco más en esta presentación, de los reyes divinos en la tierra, de las encarnaciones de los dioses y de los 7 héroes terrestres u hombres. O sea, si ustedes van viendo, esa clave, los mitos pueden hablar en alguna de estas claves. Algunos tendrán 2 o 3 claves, otros tendrán 4, o sea, dependerá. Muy importante que consideremos que ninguna versión es la última. Es como un sueño. Ustedes cuando sueñan, haciendo a un lado los sueños... vamos a decir esos sueños de densos, porque cenamos mucho, porque se nos pasaron las copas o por lo que fuera, haciendo un lado ese tipo de sueños, la mayor parte de los sueños más profundos también tienen 7 interpretaciones, ¿no? Llegamos a alcanzar a lo mejor 2 o 3 cuando se trabaja con los sueños, pero siempre quedarán en misterio mucho, mucho material que no es posible interpretar. Un sueño es como un mito. Sí. Donde los dioses con las caras de nuestros amigos aparecen. Eso lo dice James Hillman. Dice, cuidado, en sus sueños aparecen sus amigos. No dude que sean algún dios con la cara, o una de las jerarquías con la cara del amigo, para no asustarlo. Entonces, cuando hay un gran sueño, que así se le llama, dar una versión es corta. Por eso yo voy a tratar de dar una versión de las varias versiones que hay. No tendríamos más tiempo, ¿sí? Pero creo que sería interesante porque pretende ir en la línea del desarrollo interior del ser humano. Perseo era hijo de Zeus y de la mortal Danae, una muy bella mujer. Fue uno de los heroicos semidioses de la mitología griega, que junto con Heracles o Hércules, como también se le llama, y Teseo llevaron a cabo numerosas tareas sobrenaturales. Ustedes han de recordar que la mayor parte de las tradiciones nos hablan que en un principio de la evolución, cuando la humanidad era joven, parece que seguimos siendo muy niños, pero bueno, en la época, hace varios miles de años, casi todas las tradiciones hablan de que los hijos del cielo, el Génesis dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra bellas y atractivas, las tomaron y tuvieron hijos con ellos. Y de ellos nacieron los gigantes y los grandes maestros o héroes. Esta repetición de en varias de las tradiciones que conocemos, pues nos debería poner en atención a algo. Que estos mitos, a pesar de que sean para mucha gente algo no real, contienen mucha información veraz, verídica. Obvio, envuelta en el estilo de la época en que se narraban. Y yo diría que en algún momento, o sea, se entró a la época del ser humano hace varios cientos de años. Cuando estudiaba un tiempo los misterios de Eleusis, unos misterios que duraron 2000 años en su desarrollo, hasta el año 300 todavía se llevaban a cabo en Eleusis, Grecia. La parte más importante de la sesión en la epopeya, el gran sacerdote invocaba a la diosa Deméter ante los Mistai, que así le llamaba a los que habían logrado pasar las pruebas y estaban preparados para poder tener contacto con la diosa. Y dice, narra algunos autores de diferente línea, con mucho secreto, porque eso era un secreto, que aparecía la diosa o aparecían seres, ¿no? A nosotros nos ha parecido en esta época, sobre todo a los antropólogos, a los historiadores, que todo eso eran fantasías de gente ignorante, que eran supercherías, tonterías. Cuando a esos ritos asistió Platón, Sócrates y grandes figuras de la época, que yo no creo que ellos se prestaran a un ritual tonto o a una mentira. Pienso que hubo una época en que estábamos más cerca de aquellas jerarquías. Esa es mi opinión, muy personal. Y que el contacto con ellas no era difícil de entender. Era una época en que la formación de la humanidad estaba en pañales todavía. Y entonces las jerarquías que habían generado o desarrollado a la humanidad, a los hombres, estaban más cerca de nosotros. Y tenían más contacto. Por eso los mitos hablan de que interviene en este caso Atenea y Hermes, por ejemplo, y Zeus. Zeus siempre está presente, porque es el demiurgo, el creador de este sistema, de este pequeño universo que es el sistema solar. La jerarquía de los olímpicos, que venció a los ¿qué? A los titanes, acuérdense. Fueron los que han gobernado, y asumo que su presencia es muy importante en nuestra naturaleza, porque también vamos a hablar algo de ello. Entonces, si uno se abre un poco a este concepto de que aquello que se habló y que tuvo tanta importancia durante muchísimos, los misterios de Eleusis, no menos de 1800 años estuvo abierto el centro, que está el más importante, se me hace muy difícil considerar que si era eso un engaño, estuviera tanto tiempo vigente, sobre todo porque había griegos muy inteligentes y tenemos pruebas de ello, ¿no? Porque ahora nos tragamos la idea de que durante la misa se lleva a cabo un milagro de la conversión del cuerpo y la sangre. Si aceptamos eso, ¿por qué le negamos a otros la posibilidad? Sí, se pueden establecer muchos paralelismos. Entonces, Esto es para que ustedes se cuestionen y se abran un poco y veamos que estas historias que parecían fantásticas envuelven mucha riqueza y mucha enseñanza, ¿no? Y yo siempre lo repito en algunas en al iniciar alguno de estos estas sesiones. Schliemann, un famoso arqueólogo, en el siglo XIX descubrió Troya leyendo la Ilíada de Homero, porque la Ilíada describe el lugar donde estaba Troya, ¿sí? Donde se llevó a cabo la gran pelea entre los griegos y los troyanos. Entonces Schliemann vio y se dirigió a Turquía, lo que ahora es Turquía, y descubrió Troya. Entonces uno puede decir, bueno, es que no, entonces no son tantas las mentiras de los mitos, ¿no? Hay algo de verdades escondidas. Esa es una de las claves, la clave, una de las posiciones que él encontró y descubrió. Incluso encontró un tesoro muy grande en oro, ¿no? Fue famosa la noticia del descubrimiento de Schliemann de Troya. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que tratar los mitos ¿con qué? Con cierta atención, con cierto cuidado. Y tratar de leer entre líneas y ver las claves. Bueno, vamos a ver. Acrisio era el rey de Argos y padre de Danae. La había encerrado en una torre de bronce para evitar que ella concibiese un hijo, ya que el oráculo le había asegurado que su nieto lo mataría. Era muy frecuente en la antigüedad, cuando había algún problema de parte de los primeros reyes, casi todos los primeros reyes de la Grecia antigua habían sido ¿qué? Descendientes o hijos directos de un dios y de una mortal. Los principales reyes, por eso ahora existe la tradición en Europa de los reyes que asumen de que ellos vienen de aquellas de aquella relación, son herederos de aquellas corrientes. Yo pondría en duda muchas veces eso, ¿no? Pero porque a veces ha habido se sabe en la historia de algunos de los reyes actuales que sus los primeros que iniciaron la fuente de ese reinado eran militares, ¿no? Que habían logrado subir y conquistar y se quedaron como reyes, ¿no? Entonces, está un poco dudoso que eso tenga, que se asuma ahora que es así. Pero bueno, Acrisio, como todos los reyes de la antigua Grecia, de Argos, una de las grandes ciudades, pues tenía temor. Yo no sé si me brinqué, sí, perdone, me brinqué esta. Perseo era hijo natural de Zeus y de la mortal Danae. No, si no me pierde. No, está bien. Fue uno de los heroicos semidioses de la mitología griega. Ya lo había dicho, perdone. Ahora, ¿qué pasó? Danae era hijo de Acrisio y no tenía hijos varones para poder recibir el reino, para poder heredar el reino. Entonces le ocurrió ir al oráculo de Delfos y preguntó. Y no le dijeron lo que él quería, le dijeron que lo iba a matar el nieto. Entonces llenó de temor y encerró a su hija en una torre. Algunas otras versiones dicen que es en los sótanos del palacio, ¿no? Con una nodriza o con una mujer que le ayudaba para comer y todo. Pero Zeus, que se había enamorado de esta chica, porque era muy bella, por lo que dice se las ingenió para caer como una lluvia de oro sobre de ella y pues fecundarla, ¿no? Que dejarla embarazada. Es lo que dijo ella cuando ya crecido el niño que ella tuvo. Acrisio un día oyó los juegos del niño, fue a donde estaba su hija encerrada y encontró con que había un hijo. Y él se llenó de furia, mató a la mujer que la cuidaba y al niño, y la trató ella de llevar a sacrificio, pero ella le dijo, es un hijo, ese hijo es de Zeus. Entonces él tuvo un poco de temor y dijo, bueno, yo no me meto en problemas, los pongo en una barca y los dejo que se vayan por el mar. Si va a haber algo, que la justicia divina sea la que la tome. Yo no me atrevo a hacerle ni a mi hija ni al niño nada. Ah, bueno, aquí Zeus, que deseaba a Danae, rechazó dejar ese castigo así. Visitó a Danae en forma de lluvia de oro cuando nació el Perseo. Bueno, aquí me adelanté un poco. Esto está en un vaso de griego original. Se fijan, acá está Danae y le está cayendo la lluvia de oro. Pero gracias a la protección de Zeus, la caja llegó a salvo a la isla de Serifus, donde era una caja donde había metido a su hija y a su nieto, a Crisio, y llegó bien a la isla de Céfiros, donde Danae y su hijo fueron acogidos por el rey Dictis. Perseo creció junto a su padre, a su madre y al rey. Pero Polidectes, que era hermano de Dictis, se enamoró de Danae y decidió librarse del muchacho que ya cuidaba de su madre. Quisiera ir por partes para poder abordar algunos temas. Imagínense ustedes la estructura de nuestra conciencia, la gran esfera del famoso huevo áurico que nos envuelve, ¿sí? Por acá tenemos nuestra personalidad, Esta es la personalidad. Estoy usando este diagrama para explicar un poco la idea de una de las claves que quisiera que comprendiéramos. La esencia de nuestra estructura está en las profundidades, lo que sería el espíritu, lo que también le llamamos atma, y le llama a la psicología el sí mismo. Es lo mismo. Sí, es la misma terminología. Bueno, algunos le dan un aspecto, otros le dan, pero estamos hablando de nuestra esencia, de aquella base real de nosotros, porque la personalidad es temporal y esto es eterno. Alrededor de esta fuente, de esta energía esencial, de este espíritu, hay una serie de energías o patrones de energía llamadas ¿qué? Arquetipos. Por supuesto, yo le puedo poner a los arquetipos, por poner un nombre ahorita, Hermes, Atenea, a otro es Zeus, y así podríamos poner a todos los dioses que ustedes quieran. Los dioses de la antigüedad son los arquetipos ahora que todos llevamos. Si nosotros somos un microcosmos, imagínense como analogía. Imagínense que toman ustedes una gota del mar, la ponen ustedes en una pequeña frasco y le agregan una gota de tinta de color azul. ¿Qué le pasa a la gota de mar? Se tiñe. La regresan al mar. ¿Qué le pasa al mar? Nada. Nada, aparentemente, pero ya no es igual. Porque antes no tenía la gota y ahora sí la tiene. Disuelta, diluida, pero el mar cambió algo. Nosotros somos gotas del mar de la vida. Con nuestras experiencias vamos tiñendo del color que ustedes quieran su universo interno. A veces son colores sublimes, colores claros, transparentes, bellos. A veces son grisáceos, oscuros, negros. Depende de qué. De la vida que llevamos, de los pensamientos que generamos y por ende emociones y acciones. La clave es la mente. Ahí está el punto de cambio que podemos nosotros utilizar para renovar nuestra vida. La personalidad está movida no solamente en su relación al mundo para sobrevivir, sino que estas fuerzas lo están ¿qué? Constantemente afectando en diferentes etapas de nuestra vida. Hace tiempo dimos, no sé si acuerdas, un taller sobre el Santo Grial, donde se trabajaban mucho los arquetipos. Es una técnica, bueno, es muy bueno ese taller, porque queda como muy claro que nuestra vida está dividida en fases, ¿no? Y en cada fase intervienen algunos de estos arquetipos. No todos están presentes, porque depende del desarrollo de nuestra vida. O sea, estamos llevados por ciertas energías profundas. No sé si han estado viendo, yo a veces veo en la 2 y en este programa, sí, en la 2, en la televisión, algunos programas de este artista, el universo misterioso de, ¿cómo se llama este? Morenito. En la 2, apenas ayer estaba yo viendo algo. ¿No? ¿Documentales? Sí, documentales. Freeman, de Freeman, Morgan Freeman. Se los recomiendo, muy bueno. Uno de los de ellos vimos sobre el tema de la mente, solamente para que ustedes se den cuenta de lo que la ciencia ha avanzado, y eso lo hemos comentado en el grupo. ¿Ustedes creen cuando toman una decisión más o menos importante, ustedes la están tomando? ¿No? La personalidad no lo toma. ¿Lo toma qué? La parte profunda. Freeman le llama al inconsciente. La mayor parte de nuestras decisiones de cierto peso son hechas por el inconsciente. Y las pocas de nuestra vida diaria, simples, más o menos manejables, los hace la personalidad y muchas veces se equivoca. ¿Sí? Ya la parte profunda lleva a cabo operaciones de nuestra vida muy frecuente. Por ejemplo, cuando conducimos, no sé si se acuerdan cuando empezaron a conducir, no costaba trabajo empezar a manejarlas, que el embrague y que no sé qué, y iba uno siempre atento a ver qué hacía y vigilando, ¿no? Y después de un tiempo, ¿qué? Automáticamente todo, ¿qué? Lo hacemos. No lo hace esta parte, ¿lo hace qué? La parte profunda. Como lleva, por ejemplo, todo el sistema de salud que tenemos en el cuerpo, lleva a cabo el movimiento del corazón, los pulmones, todo eso, todo ese equilibrio de esta organización la maneja la parte profunda. Ustedes dirán instintos. Una parte de estos aspectos son mecánicos, pero otros son de desarrollo, superiores. Entonces, yo no quiero desilusionarlos, pero casi siempre, en un momento determinado, nuestras decisiones están coloreadas, ¿por qué? Por la parte profunda. Y pocas veces, dice Morgan Freeman, por la personalidad. Y cuando la toma, tiene un porcentaje mayor de equivocarse. Entonces, si ya empezamos por ahí a ver eso, ya empezamos a notar que dicen, bueno, entonces, ¿quién decide mi vida? Aparentemente yo. Bueno, ¿quién es yo? ¿Ustedes creen que existimos como yo es? No me quiero meter a ese tema, porque a veces, a lo mejor ya no vuelven a la siguiente sesión. Pero bueno, es obvio que en este caso vamos a ver quién es Danae. Danae es una chica que está por acá, ¿no? Ella también es parte de un arquetipo. En la psicología junguiana le llamamos ánima. La parte femenina en el hombre. La mujer tiene lo que se llama la parte masculina, animus. Pero esta parte ánima también está relacionada con el alma del sujeto. Nuestra alma. Es un aspecto de nuestra alma. Cuando ustedes conocen a alguien, los hombres conocemos a una chica y nos atrae de una manera muy poderosa, no es esto lo que está, este nada más ve las formas. Ese es medio toscón. Ve lo material, ay, mira el cuerpo que tiene. Este es así. Pero quien realmente nos engancha es el ánima. Se proyecta sobre la chica, dice, esa. Y no hay capacidad, no hay fuerza que nos haga dejar de pensar en ella. Eso llamamos enamoramiento. A la mujer le pasa igual. Cuando se enamora verdaderamente, no se enamora por la personalidad. Porque si fuera por la personalidad, sería fácil de quitarse de encima eso. Tiene que ser tan poderoso para que ni la personalidad puede interferir en esa fuerza que se llama proyección. Estamos proyectando ese arquetipo, esa fuerza, sobre la chica. En este caso, el ánima está representada ¿por quién? Por Danae, la hija. ¿Eh? Y por supuesto, Perseo, el niño que tiene con Zeus, es Perseo. Y Zeus está por acá. ¿Cómo podemos interpretar esta clave? Acrisio, cualquiera de nosotros, ¿se resiste a qué? A la transformación. como todos nos resistimos. ¿O no es así? Nos tiene que venir una sobadita, pero bien dada, para dejar las cosas. ¿O no es así? Normalmente, yo he conocido personas, bueno, todos tenemos resistencias, pero a veces dices, que yo me acuerdo bien de una pareja que atendí, bueno, que incluso tenía amistad con ellos, él era un poquito, un poco canijo, decimos en México, ¿no? Canijo quiere decir que hace de las suyas. Y no, quiere decir pequeñito. Sí, sí, es diferente, por eso lo aclaro. Canijo tiene muchas interpretaciones, pero la más usada es que es demasiado, se le pasa la mano de hacer cosas que, ¿verdad? Y este tipo pues las hacía, y su mujer pues aguantaba, pero cuando se enfermaba, ahí venía con la cola entre los pies, ahí que lo atendieran y lo cuidaran, y ahora sí me arrepiento y todo. Pasaba la enfermedad y ¿qué hacía? Vámonos, otra vez está lo mismo, ¿no? O sea, no era fácil que le cambiara las conductas, la vida. Entonces Acrisio se defiende. Y tanto se defiende porque le dice el oráculo, te vas a morir. Te va a matar tu nieto. ¿Qué creen que ocurre en una crisis? Una buena crisis. No una pelea o una cosa. No sé si han pasado ustedes, por ejemplo, la muerte de alguien. La pérdida de trabajo, que es más frecuente ahora. La ruptura de una pareja. Todas son esas crisis de calibre, ¿no? Toda crisis nos deja ¿cómo? Tronados, confundidos. ¿Qué es necesario para que la estructura del ego se desestructure, se debilite y en ese momento lo nuevo puede entrar? Si no, nos soltamos. Por eso estamos como estamos ahorita, porque no queremos soltar el sistemita anterior. ¿Cómo conseguirlo? Ah, eso es lo que estamos viendo ahorita. Poder de la mente. El tema está que como sociedad no vamos a soltar hasta que esto no se degrade más. La verdad, yo así lo veo. Porque mientras haya ciertas salidas para salir del tema, a pesar de apachurrar. ¿La usan acá? No, apachurrar sí. Apachurrar no. Apachurrar es de exprimirte. A la gente, pues están saliendo las cosas porque lo que les interesa a algunos es la economía. Y no les interesa lo que le está pasando a la gente, a las personas, a los seres humanos. Que todo debería ser para servirlos al pueblo, a los seres humanos. Y no nosotros a servicio de esas fuerzas. Por supuesto, mientras haya saliditas, no va a haber todavía solución. Tiene que aumentar más la presión. Porque ya vimos cómo es la personalidad, ¿no? Nos salimos fácilmente después del problema. O nos recuperamos y se nos olvida y seguimos haciendo de las nuestras. Entonces, el tema es que Acrisio, a pesar, le dijeron, te vas a morir. Sí, se va a morir el antiguo Acrisio, la parte de la personalidad que ya no funcionaba. Necesitaba una renovación. Y él no quería, porque nos aferramos. Por ahí intervienen nuestras fuerzas oscuras, que ahorita vamos a notar en una zona que también son arquetípicas. Le hemos llamado modernamente la sombra, ¿sí? Pero aquí la van a interpretar varios de los personajes que aparecen en el mito, ¿ah? Básicamente, ¿quién? Medusa. ¿Quién otro? Las mujeres estas, las gorgonas, que son tres, ya las vamos a ver ahorita. ¿Y quién más? Y algunos personajes humanos, ¿eh? Aunque aquí se ven aspectos femeninos, estamos hablando de la parte profunda, pero no me quiero brincar tanto. Entonces, lo que quiero decirles, que nosotros somos el rey Acrisio, y que llega un momento en nuestra vida que debe haber una transformación, y me da miedo, ¿y qué hago? Porque me da, te vas a morir, te va a morir lo viejo de ti, tú no quieres cambiar. Morir también es sinónimo de cambio, de transformación. Los sufís dicen, hay que morir antes de morir. ¿Qué quiere decir eso? Hay que transformarnos antes de morir, físicamente, porque del otro lado no podemos hacer nada. Entonces, simbólicamente, si pone a Danai en una torre o en una especie de subterráneo, es que está reprimiendo ese aspecto. Y ustedes y yo hemos podido reprimir nuestros aspectos de cambio, sí. En la vida, cuando viene algo desagradable, tratamos de olvidarlo y nos vamos a divertir mucho. O hacer cosas que nos hagan olvidarlo. No se resuelve eso. Se tiene que enfrentar. Hay que usar alcohol o la droga, porque eso genera un estado de ¿qué? De olvido total, de una fantasía en que vivimos. No es la manera de resolverlo. Porque cuando pasa el efecto, yo tenía una pared, tengo una pared, que cuando tenía problemas iba a dormir. Y yo le preguntaba, y eso lo he dicho en otras ocasiones, ¿y por qué haces eso? Pues si el problema, no importa, mientras duermo no me acuerdo. Yo huele muy bien, me alegra. Yo no le encuentro solución, ¿no? Mejor enfrento el problema a estar evadiéndolo. Entonces, pero a pesar de eso, una parte profunda que representa a Zeus, ¿no?, un arquetipo profundo, fecunda al alma, que esto es alquimia total, es una de las claves, pero no me voy a salir por ahí. Por eso, en alquimia, cuando va a haber una transformación, algo de lo profundo, que puede aparecer un ángel, un dios o alguien superior, viene hacia el sujeto y tiene un sueño donde el sujeto tiene una relación con ese aspecto, ¿eh? Una transformación va a ocurrir. Zeus fecunda el alma y nace Perseo. Normalmente los niños divinos o semidivinos o los héroes son ¿qué? Aspectos de la personalidad renovada. Por eso Osiris, cuando está muerto, bueno, medio muerto, la revive Isis con las hermanas que tiene. Y le pone en lugar del falo un falo de cera, porque se lo había comido un pez. Y ella, en forma de halcón, se posa sobre el falo y queda fecundada en postmortem experiencia. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de la transformación nace lo nuevo. Ahí nace Horus, la nueva personalidad. Y en este caso, Perseo, la nueva personalidad que ocupará el lugar de Acrisio. Y finalmente lo mata, ¿eh? Ya verán cómo va el mito. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puede haber Perseo y Acrisio. Lo viejo y lo nuevo, no. Tiene que pasar lo viejo y empezar lo nuevo. Bueno, entonces, ya empezamos a entender que lo que está pasando está dentro de nosotros. Los personajes están moviéndose dentro de nosotros. Por ese motivo le encarga. Como se enamoró este cuate de Polidectes, hermano de Acrisio, no, de Serifos, que era el rey que recogió, no, perdone, la isla de Serifos, donde Danai y su hijo fueron acogidos por el rey Dictis. Dictis y Polidectes eran hermanos. Dictis se portó muy bien con Danai y el niño, los cuidó, hizo que crecieran, se desarrollaran y todo bien. Pero Polidectes, cuando vio a Danai, dijo, uy, qué guapa está. Y este Polidectes, pues era un villano de la película, como dice, ¿no? Entonces quiso poseerla, pero el hijo, que ya estaba muy grande, su hijo de Zeus, pues estaba ahí como diciendo, aquí no pasa nadie. Entonces, Polidectes se inventa una fiesta, según él se va a comprometer con otra mujer, y quiere que todos le lleven regalos. Entonces, la mayor parte de las familias de la ciudad le llevan pues donaciones porque se va a casar. Y cuando está por ahí este Perseo, pues le iba a llevar un caballo y se le sale la lengua. Dice, tú mereces más que un caballo, tú mereces a la misma Medusa. Él mismo se puso la prueba. Entonces, Polidectes dice, uy, nadie ha sobrevivido a Medusa, porque su mirada te paraliza, te vuelve de piedra. Entonces digo, sí, ve por él, no quiero el caballo, tráeme Medusa. Perseo se queda así todo confundido pero él mismo lo había dicho. O sea, uno mismo se pone las pruebas. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿A qué más le teme? Ahí está la clave. Aquello que más le temen, aquello que no quisieran que pasara por las circunstancias X, pasa. No va a pasar lo bueno, Para ser probados tiene que haber algo, algo importante en sus vidas, que sea de peso. Y en algún momento ustedes se les cruce un pensamiento de esta prueba le va a servir a Perseo. Y lo manda Polidectes a buscar la cabeza de Medusa. Era una empresa peligrosísima. Nadie había sobrevivido. Eran tres gorgonas. Bueno, hay dos grupos de gorgonas. De las tres gorgonas donde estaba Medusa, dos eran inmortales y ella era la única mortal. ¿Sí? O sea, ella era la única que podía matar. A las demás no las podía ni tocar. Escoge una de las que puede matar. Perseo. Bien. El monstruo que convertía en piedra al que osaba mirarla. Atenea y Hermes. Ahí aparecen Atenea y Hermes. O sea, elementos para ayudar a Perseo, al nuevo. El niño significa la renovación, la transformación que va a venir. Entonces le dicen, te vamos a ayudar. La diosa le dio a Perseo un espejo de bronce tan bruñido que reflejaba todo lo que veía y le dijo que lo tenía que hacer. Le dijo qué tenía que hacer para que no le volviera piedra Medusa. Y es importante, Hermes le regaló una especie de espada que cortaba todo, ¿no? Como una especie de espada de tipo de las hoz que cortan los en el campo, ¿no? Entonces ya estaba medio armado, ¿no? Un escudo y una espada. Pero le dijeron Hermes y Atenea, las partes profundas, tienes que visitar a las tres gorgonas, las hermanas que nomás tienen un ojo y un diente. ¿Qué podía hacer eso? Es un aspecto femenino primero. La parte oscura del alma. Estamos hablando de la dualidad en nosotros. Y también por otro lado, aspectos más profundos de la parte oscura que no son tan personales. Las gorgonas tienen varios niveles de interpretación. Recuerden que hay una oscuridad individual, una oscuridad de familia, una sombra de familia. Hay una sombra de ciudad, de población, ¿no? Bueno, los catalanes tienen su sombrita, como los gallegos tienen la suya, y los vascos tienen la suya, y los madrileños tienen la suya, ¿sí? Ahora, el conjunto de todos hacen una sombrota, que es la que tiene España, ¿sí? ¿Y todos somos qué? Todos hemos contribuido. De una o de otra, con tantas guerras y tantas matanzas, no me digan que no. Ahí está toda esa parte oscura en el bagaje de este pueblo. Y eso pesa. Entonces, hay una parte de la sombra no individual que mejor el doctor dice, usted no se meta por ahí, es tan poderoso y tan fuerte que no tiene usted las fuerzas y no está usted muy desarrollado para enfrentarlo. Son fuerzas cósmicas más poderosas que la, por más que el héroe pudiera, en este caso estamos hablando de un héroe, algo especial en nosotros puede enfrentarlo, pero para eso tenemos que ser hijos de ¿qué? De un Dios. En otras palabras, debemos transformar nuestra vida para poder llegar. El que transforma su vida es un hijo de un Dios. ¿Qué creen que somos ustedes y yo? Somos ojos dioses. Obvio, no lo sabemos, qué bueno. Y qué bueno porque no hemos hecho mucho. Si lo supiéramos, ya sin saberlo, hemos armado una tremenda en el planeta. El otro día estaba viendo lo de los planetas exoplanetas, no sé si han visto ese programa. Los planetas están fuera del sistema solar. Están buscando uno que se parezca a la Tierra. Ya están pensando, estos se van a ir para allá, porque ya cuando se acabe el planeta. O sea, no somos capaces de decir, vamos a corregir lo que hay aquí. Bien, estas mujeres, la diosa le dio a Perseo un espejo, ya lo dije. Es interesante las gorgonas. Tenían un ojo para las tres y cada uno se la ponía acá para poder ver. Y se la pasaban a una gran velocidad y un diente. Y le dijo Atenea, que lo protegía a Perseo, pues le tienes que robar el ojo y el diente, porque es la única manera. Eran carnívoras, eran ¿cómo le llaman a los que comen carne? Caníbales, las mujeres también. Entonces Perseo se llena de valor. Acabo de contar esto. Y se acerca a las gorgonas. Por supuesto, las gorgonas, al principio él vino y les preguntó: quiero que me digan cómo encontrar el camino para llegar a Medusa. Y ellas se pasaban el ojo porque se lo estaban viendo, estaban viéndolo, ¿no? Y en uno de esos movimientos, Perseo les quita el ojo. No, si no me creen, vayan a ver la película que está ahí, para los que no la. Que se llama la. Creo que se llama la Guerra de los Dioses o algo así. La han pasado mucho en la tele. Y el diente. Y pegaron chillidos y etcétera, etcétera. Porque Perseo no venía solo, además venía, lo acompañaban algunos hombres que lo querían ayudar. Y les dijo que no les entregaba el ojo ni el diente hasta que no les revelaran cómo llegar a Medusa. Le dijeron, finalmente, bueno, voy a hacer la historia muy larga porque si no, le dijeron cómo llegar, y en el momento en que, pero que le pedían que le devolvieran está prendido, ¿no? Sí, ¿verdad? Me mandó un aviso. Permítanme, no se ve. Sí, me mandó un aviso de no conexión. ¿Qué pasó? ¿Está prendido? Yo lo coloqué ahí, no acá. Mejor lo pasamos acá, permítenme. Tengo la impresión, porque me avisó de que se está bajando la batería y la máquina se va a apagar. A ver. Sí, ahora sí prendió. Ah, no, ya se volvió a apagar. Ya. A ver. No, parece que esté. ¿Qué tiene? No se ve conectada. Ya está, vale, como todo. Bueno, sí, ya lo volvemos a poner, perdone. Entonces antes de irse tira el ojo de las gorgonas al agua, a una fuente, para que ellas no lo buscaran y lo quisieran alcanzar. Y sale. Ah, y le dicen que tiene que ir a visitar a las ninfas antes de buscar a Medusa. Una de las ninfas le regala un casco que le hacía invisible, un par de sandalias con las que podía volar y un saco donde iba a meter la cabeza de Medusa cuando lo hubiera atrapado. Bueno, Hermes ya le dio el sable que les decía, o sea que iba bien armado Perseo. ¿Qué significa eso? Que tenía todas las herramientas, que tenía ya la preparación para enfrentar los retos que la vida, porque ir a buscar a la Medusa tiene muchos significados. Imagínense, era una mujer que si los veía los petrificaba, los volvía piedra, y tenía en el cabello serpientes, ¿no? ¿Qué pudiera significar eso? ¿Qué nos petrifica? ¿Qué nos deja? O sea, ¿qué no, es el miedo? Es un tema. Porque es cierto, el miedo es una de las características que deja, que muchos se dicen, me dejó como que petrificado. La mirada de Medusa era poderosísima. O sea, tiene que ver con algo del sujeto que no ha sido capaz de resolver, pero en esta nueva etapa, y tiene que ver algo con miedo. Además, Medusa era un monstruo, si podemos llamarlo así. Aunque yo le encontraría otros significados, pero no me quiero meter tanto, ¿no? Lo que quiero que ver es que ustedes lo refieran de forma analógica a algo que nosotros tenemos y que nos puede en un momento poseer y darnos mucho miedo. Esa es una fuerza muy. La base de nuestras estructuras inconscientes, ustedes y yo no las conocemos, ¿no? Ahí habita. Si somos un microcosmos y todo lo del universo se refleja en nosotros, también poseemos ¿qué? Los monstruos. Esa oscuridad de exterior está también en nosotros. Obvio, no tan accesible, porque todavía no tenemos al héroe, no nos hemos convertido en un héroe. Usted sabe bien que esta gente que se desarrolla cada vez más y utiliza el sendero del desarrollo místico, tiene que luchar ¿con qué? con monstruos. Por eso pinta, ¿no has visto las pinturas de los santos que aparecen ahí como demonios y seres que los quieren apresionar? Yo diría que no es nada, que puede ser una fantasía para nosotros, pero que hay algo de verdad. Esas fuerzas se mueven dentro de el sujeto que ha retado a esa oscuridad. Y no hay otra, porque para poder llegar al cielo tenemos que pasar ¿por dónde? Por el infierno primero, nuestro infierno. Es que es nuestro. Todo lo que estamos hablando está dentro de nosotros. Gorgona, las gorgonas, Medusa, Acrisio, todo está dentro de nosotros. Simplemente representan papeles importantes en nuestra vida cuando llega el momento de ese cambio determinante. Bien, y ya tengo las, porque cada parte que me regala, algo que me vuelve invisible. La personalidad muy limita. Acuérdense que la personalidad es un elemento muy obstaculizante. Perseo ya no tiene problema porque el casco hace que el yoyito ya no exista. O sea, ya no hay mucha personalidad. Tiene un arma que corta los miedos. Eso es lo que significa la espada de Hermes. Las sandalias que vuelan. Puede elevarse. Se puede desarrollar su vida a estados de conciencia superiores. O sea, está armado para enfrentar esa experiencia. Con la ayuda de todos esos regalos, Perseo voló hasta el lugar donde estaban las otras gorgonas, junto al océano. Fíjense, junto al océano, junto al inconsciente. Las tres hermanas estaban dormidas y Perseo pasó delante de ellas con cuidado, sin perder de vista a Medusa, sirviéndose del escudo. O sea, ponía el escudo, no la veía, pero veía el reflejo de ella y sabía por dónde andaba, porque se reflejaba mucho en el escudo de Atenea, sirviéndose de su escudo como espejo para no tener que mirarla directamente y evitar de ese modo que lo convirtiera en piedra. No ver el miedo directamente, verlo reflejado. O sea, ustedes, ¿cómo trabajarían su miedo si siguiéramos la recomendación de Atenea? Reflejando el miedo, tratando de ver el miedo desde otro enfoque. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien les produce miedo, una persona viene y les hace algo, y a ustedes les da miedo. ¿Qué le está diciendo esa persona? Los maestros tibetanos dirían: debemos dar gracias porque que apareció la persona, porque me muestra ¿qué? Mi miedo. Si yo no tengo miedo, no le temo a nada. Lo que hace la gente, las personas que nos han hecho cosas que nos consideramos enemigos, es ver lo que no queremos ver. Por eso ellos insisten: todos los seres humanos son tus maestros, todos te enseñan algo. Sobre todo los que nos causan sufrimiento, dolor, miedo, etcétera, te están dando una lección. No te gusta verla, por eso no la aprendes, pero deberíamos aprenderla. Cuando veamos el tema de la danza de Shiva, lo vamos a tocar más, ¿sí? Tocamos más ese tema del aprendizaje a través de ese reflejo, ¿no? El miedo no lo veo, puedo ver directo porque no lo soportaría, pero lo veo directo a través de otras personas. Las personas son como un escudo, ¿no? En este caso, podría ser, ¿no? Por supuesto, así le corta la cabeza con la espada que le da Hermes, llena de serpientes del monstruo, con la que el sable de Hermes, y lo puso en su saco, lo guardó en un saco. ¿Sí? Tiene que estar guardado. No puede estar exhibiendo esa fuerza. O sea, el héroe tiene... Recuerden que cuando se trabaja con la sombra, y eso lo hemos discutido en otra charla y en otro vídeo de la sombra, siempre la sombra, cuando uno logra, en este caso le corta la cabeza, pero se trata de trabajar para ella, para integrarse. ¿Qué hace uno primero? Reconocerla. Después aceptarla. Y decirle: cuidado, ahí te mantengo. De acuérdense del no resistáis al mal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que convivir con esa parte oscura de nuestra naturaleza el tiempo necesario para que se produzca después la integración. Cuando recuperamos esa parte, nos da una inmensa energía, que era la energía que habíamos usado para mantenerla a raya y reprimirla. Porque la sombra es parte de nosotros. Ustedes y yo somos ¿qué? Luz y oscuridad. Esto les queda claro. Nuestra naturaleza es dual, mientras no la que. Por eso la palabra religión significa religar, reunir lo que ¿qué? Lo que se separó. ¿O ustedes creen que Dios, lo que hemos llamado Dios, es bonito? No más. Hay unas palabras de Madame Blavatsky en la doctrina secreta que dice: Deus es demonios inversus. Dios es el demonio invertido. Es que es todo, porque si no, no sería todo. Si Dios es todo, omnisciente, ¿se acuerdan de esa palabra que se oye? Tiene que ser el bien y el mal, tiene que ser todo. Ya hay mucho, María, ya ese tema es del tema de la sombra, no me voy a meter, ¿sí? Lo que quiero decir es que en este caso, tanto Medusa como sus hermanas, todo es parte de la oscuridad del mismo Acrisio, que quiere renovarse, pero no quiere. Y ha creado monstruos dentro de su naturaleza, porque ustedes y yo, cuando no queremos cambiar, creamos monstruos. ¿Se acuerdan la película? La obra de que tanto hemos mencionado, de El retrato de Dorian Gray. Esconde el cuadro en el sótano porque no lo quiere ver. Aquí escondió a la hija. Ya no queremos ver lo que no está natural. Y acabamos por reconocer que eso sí, no puede ser. Pero somos nosotros esa parte oscura que ha seguido haciendo de las suyas. Y no nomás en esta. Imagínense las encarnaciones que hemos hecho de las nuestras. Y nos quejamos ahora que nos va mal en alguna cosa. Vete a saber la razón por la que estamos viviendo la experiencia. ¿Sí? Nada, nadie nos castiga. Nosotros nos hemos castigado. La ley kármica es la que nos dice: usted ha creado su destino, usted lo está viviendo. ¿Podemos cambiar? Sí. Sí se puede cambiar. ¿Cómo? Permitiendo la transformación y haciendo cambios cada día, en el presente, en el ahora. ¿Se acuerdan? No, aquí no lo hemos visto, del cambio. Lo creo que lo mencioné en las jornadas, pero aquí no. Eso lo veremos la siguiente sesión, ¿sí? No, si no me desvío y el tiempo se está cortando. Bien. El mito es más largo. Todavía sigue. Bueno, la película siguió también, ¿no? Perseo continuó su viaje llevando ahí a... Acuérdense que iba volando, ahí lo vemos volando, ¿no? Con sus... No, esta foto me pareció interesante. Va volando con sus sandalias hacia el oeste, a través de África. Llegó a Etiopía, donde vio a una bella chica encadenada a una roca junto al mar. Era Andrómeda. Ese nombre a mí siempre me ha gustado. ¿Saben ustedes que Andrómeda es una galaxia que es la más cerca que tenemos de nuestro sistema solar? Y suponen que dentro de unos miles de años se va a chocar con nuestro sistema solar, Andrómeda. ¿Dónde estaremos? No se sabe. A lo mejor ya hemos vuelto. O sea, la galaxia de Andrómeda está cerca de la Vía Láctea. Es la más cerca de todas. Y haciendo, como le llaman, ¿cómo le llaman esos experimentos de laboratorio que hacen como... ¿Cómo le llaman cuando hacen algo...? No, utilizan técnicas para adelantarse al tiempo y ver lo que podría pasar. ¿Cómo le llaman...? Tiene un nombre. Prospección. No, con las computadoras. Sí, sí. Mueven a la galaxia a una simulación. Una simulación, perdón, es la palabra. Simulan lo que va a pasar dentro de él, algunos miles de años. Y dicen que va a chocar con nuestra Vía Láctea. Probablemente, dicen, no nos toque de entrada. Le toque a la parte central, porque lo que se atrae es el hoyo negro de los dos, ¿sí? Será interesante estar, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, Andrómeda es la chica, hija del rey Cefeo, que estaba a punto de ser sacrificada a un monstruo marino. ¿Por qué? Porque la famosa esposa de Cefeo dijo que ella era más bella que las Nereidas. Y dice entonces, dicen las Nereidas y las ninfas, y el rey de los mares, acuérdense, ¿cómo se llamaba? Neptuno. Ah, sí, y le manda al monstruito este que está por acá. Porque se envaneció la reina, ¿no? Podríamos derivarlo también a esta misma clave, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra alma tiene no solamente la parte oscura destructiva, sino que también hay que aspectos de vanidad, ¿no? Porque la esposa de Cefeo es, aquí hablamos de un aspecto femenino de Acrisio, si así que lo queremos considerar como el personaje importante, aunque Perseo sea el héroe, pero al final es el cambio, está lleno de cosas, ¿no? No solamente tiene aspectos muy oscuros, sino que también es vanidoso, ¿no? O sea, eso lo muestra la parte femenina. Normalmente la parte femenina nos las activa nuestra madre y a las mujeres su padre, por eso el complejo edípico famoso, ¿no? Si el padre o la madre, y ustedes los introyectaron, porque ustedes y yo introyectamos esas imágenes, están en salud interna, están saludables las imágenes, pues vamos a sentir una vida muy, muy rica. Pero donde estén lastimadas o afectadas, nos va a costar la vida. Probablemente no seamos muy felices o no disfrutemos mucho porque están heridas nuestras partes que introyectamos de nuestros padres, ¿sí? No estoy refiriendo que sean buenos o malos, sino pues ellos tenían sus defectos o cosas, sus heridas, sus propias heridas, sobre todo la generación de la guerra civil tiene muchas heridas, ¿no? Porque he tratado gente. Y esa la hereda a los hijos. Y los hijos no se dan cuenta porque lo introyectan, ¿no? Ustedes y yo, es como si le hubiéramos sacado una foto a nuestros padres cuando éramos jóvenes, pequeños, y la guardamos, ¿sí? Y la llevamos por ahí. Y cada vez que va a haber algo y está en relación a la foto, me sale a mí el dolor. Y yo no entiendo por qué no va bien la cosa. Es porque esa parte no está sana. Ya hemos acabado de resolverlo. Hay que resolverlo. Por eso siempre he recomendado buscar a nuestros padres y pedirles perdón, ¿no? Si están muertos, pues hacer un trabajo que se puede hacer para ayudarnos, ¿no? Para ponernos en paz con nosotros mismos, ¿sí? Bien. Entonces, tienen que sacrificar a Danae, digo, a Andrómeda, y llega nuestro héroe, ahora sí que nuestro héroe con todas las armas, le dice al rey Cefeo, oye, si la libero, me caso con ella. Y Cefeo pues dice, sí, mi hija. Y él pues, entre que lo mata con la espada de Hermes y le enseña la cara de Medusa, tiene muy poca oportunidad el monstruito de sobrevivir, ¿sí? Y se deshace de él. Por supuesto, después de eso, como que los padres de Andrómeda se estaban arrepintiendo porque se lo habían prometido a su hermano de Cefeo. Entonces ahí se puso la cosa, porque ya estaban en la fiesta de la boda y llega el hermano de Cefeo a exigir a Andrómeda. Entonces Perseo no se detuvo, que agarra la cabeza y órale, a todo el mundo los hizo piedra y se dejó de líos. Está muy bien. Sí, y se resolvió el problema. De ahí se va con porque es larga, el mito es largo, pero me voy a detener en un momento dado porque quiero llegar hasta la muerte de quién, del personaje principal. Regresa a su tierra porque extrañaba, ya había tenido 5 hijos con Andrómeda, ¿no? Que son otros héroes que van a tener otros mitos, está muy interesante eso. Llega ahí y el papá, el padre, el abuelo, al saber que llega Perseo, se va de la ciudad, pero él lo alcanza y le dice y lo convence que no, que mira, que yo no te voy a hacer nada, no tengo interés de matarte ni nada. Y estaban en otra ciudad donde se llevaban a cabo unos juegos olímpicos. Y en ese momento le piden a Perseo que, pues que, imagínense, hijo de un dios, pues ha de haber estado muy físicamente bien presentado. Y lanza un disco. ¿Y qué creen que pasó? Que le da que lo mata. O sea, tenía que morir. Lo viejo no puede persistir. El mito sigue, pero yo hasta aquí quiero llegar, porque no le vamos a sacar tanto esto, no acabaría. Acabo de comprar en la casa del libro un libro así de mitos solamente griegos. Muy bueno. Dicen que es lo mejor que hay en mitos griegos. Y hay unos que yo no conocía y que vamos a trabajar quizá para otras sesiones, ¿sí? Lo interesante de esto es que se puede reflejar todo esto. Finalmente, bueno, aquí está la pelea, ¿no? Y le enseñan la cara, la cabeza. Fíjense que viene a través del mar, ¿eh? Fíjense los monstruos que vienen del mar. Y en este caso, el mismo rey del mar, pues también es parte de ese inconsciente. Finalmente, Perseo le dice el mito, le devuelve las armas o las dotes que le habían dado, se los devuelve a Hermes y a Atenea le regala la cabeza y Atenea se lo pone en su escudo y por eso Atenea siempre aparece con el escudo de Medusa, ¿eh? Y en premio a eso, a su muerte de Perseo, Atenea lo eleva a los cielos y se convierte en una constelación, que es la constelación de Perseo. ¿Sí? ¿Sí? Como está la de Hércules, que también fue elevado a una constelación. Perdona, Argos, aquí es sinónimo de Perseo. ¿De dónde dice? Como quiera que fuere, Argos se quedó a vivir felizmente con Andrómeda. Ah, en Argos. Ah, en Argos. Porque yo decía, ¿sí, no? Argos es una ciudad. Vale. Se quedó en Argos. Sí, vale. En. Así ya le quitamos, ¿no? Perdón, me comí la palabrita. ¿Sí? Ahí está. O sea, ahí tuvo 5 hijos y una hija. Después de ahí, pues. Atenea lo subió a los cielos. Ese es el final simbólico. Porque los hijos ahora inician otro mito, ¿sí? Y ahí le detenemos. Entonces, lo que quiere decir es que los aspectos oscuros, más otros aspectos que están en el juego de este mito, son parte de nuestra estructura. Pero quizá la lección importante de este mito es que deberíamos, ¿qué? Ante las crisis, ¿qué? Soltar. Hay un autor que dice que en lugar de torear a los problemas deberíamos que enfrentarlos. ¿Sí? Es obvio, ustedes les da una depresión. Entonces, ¿quién ha tenido una depresión? ¿Quién ha tenido depresión? No, melancolía, ya no tan fuerte, es menos fuerte. ¿Qué pasa con la sensación que se siente cuando está uno deprimido? Que el mundo se acaba, ¿o no? Se pasa un poco más y la persona se puede pegar un tiro si no toma un medicamento, porque ahí no se puede atender si no se toma algo mientras se le da terapia. O sea, es entendible que las experiencias oscuras son muy poderosas y que por eso nos resistamos como a Crisio a pasar por eso, ¿no? Enfrentarlo. Pero nadie que haya pasado por una depresión, aunque sea sencilla, es igual que cuando empezó. Después de salir, algo cambió. Acuérdense de la negra noche del alma de San Juan de la Cruz. Es la clave. Nadie puede llegar al cielo si no pasa por su infierno. El Dante lo dice en la Divina Comedia. Y todos los instructores te lo dicen. Hay que pasar por ese, no sé cómo llamarle, Calvario. El mismo Maestro Jesús lo tuvo que pasar. El Buda lo pasó. O sea, todos lo han pasado. Es necesario para ver lo que hay y cómo limpiarlo y purificarlo. Entonces, Acrisio es Perseo, pero a la vez las partes que están formando el mito son él mismo. Somos nosotros, somos Acrisio, somos Perseo, somos todo. Los héroes están dentro de nosotros. Están los miedos y la inseguridad y la represión, pero por otro lado las fuerzas internas más poderosas que nos empujan a hacer cambios. Y al final tenemos que ser, ¿qué? Dejar de ser, morir simbólicamente, transformarnos. Esa es la gran lección. Abiertos a la vida, atrevernos a vivir las experiencias que tenemos, aprender de las lecciones y de los que consideramos nuestros enemigos, verlos como grandes maestros, porque nos están dando una lección. Ninguna experiencia que ustedes y yo vivamos es de embalde. Y una de las cosas más importantes, yo puedo cambiar esa inercia, ese sentido, si cambio las claves de mi mente. Eso lo veremos cuando veamos las Shiva Sutras, ¿sí? Que es un curso que tomé en Adyar, en la sociedad, me gusta. Ahí quisiera transmitir algo de ese curso, muy poco, pero lo que fuera, es algo, ¿sí? O sea, el cambio está en la clave mental. Porque cada acción está antecedida, ¿por qué? Por un pensamiento, junto con una emoción. Emociones y pensamientos surgen del corazón. Si yo quiero cambiar, tengo que ver primero la clase de pensamientos que tengo. Y si no puedo tener todo el día pensamientos virtuosos, por lo menos debo tener pensamientos neutros. El Dalai Lama dice, pues con que los tenga neutros es suficiente. Ya pasa, ¿sí? Entonces, la importancia de estar atentos, de vigilar nuestros pensamientos, mañana, mediodía y en la tarde, ¿cómo andan? Bueno, pues estoy pensando en ir a comprarme aquí al Corte Inglés, no sé qué. O, vale, pues esos son neutros. Vamos a decirlo así, ¿sí? Pero de repente pongo la televisión y veo el programa este de Sálvame. Y me empiezo a poner así todo, porque pues ¿cómo le hacen eso a esa persona? Y qué, ya me metí con pensamientos. Que ese es el problema. O viene alguien a decirme que la crisis está muy dura, y yo no niego que está dura, y me llena de todos pensamientos oscuros. Chicos, no podemos estar asumiendo los pensamientos. Si los nuestros no deben estar, menos los de otros, porque nos llegan y nos insertan el pensamiento. Pero eso lo veremos en esa parte. Bien, terminamos. Preguntas, chicos. Sí, una cosa, quizás una tontería, pero... No, nada de tonterías. No lo veo muy claro. Dices tú que cada persona es un maestro, sí, yo lo entiendo perfectamente. Aprendemos de los enemigos, aprendemos. Pero, ¿qué pasa si... tú no le gustas a esa otra persona, porque esa persona debe tener sus problemas por los cuales yo no le gusto? Entonces yo no puedo hacer mucho, ¿no? Porque si yo no le callo bien a esa persona, ¿qué puedo hacer? Mira, suponte que te encuentras a alguien así. Lo tengo. Mi cuñado. Sí. Para nada. De hecho, no puedo visitar a mi hermana porque él no quiere. A mí me de... Imagínate. Yo le preguntaba eso a uno de los monjes en el retiro. Bueno, entre las preguntas que le, éramos 50 y tantos, entonces de todos les preguntaba, ¿no? Dice, cuando usted esté así con alguien que no lo soporta a usted, porque usted no tiene nada, pero esa persona no lo acepta, usted mándele pensamientos de amor, compasión y sabiduría, cada rato que sea. Dice, me dijo, imagínatelo a él junto a ti. Sí. Y a lo mejor con la cara así toda fea y queriéndote decir algo. Y tú dialoga con él. Digo, mira, ¿por qué estamos haciendo esto? Yo no tengo nada contra ti, de verdad. Y si te hice algo alguna vez, perdóname. Yo no tengo nada contra ti. Quiero estar bien. Y hay que estar machacando. Me dice, ves que manejan mucho los tibetanos la visualización. Entonces cada rato traes a tu cuñadito a donde vayas, cada día por lo menos una vez, durante 1 o 2 semanas, dice, y verá que además de que se siente que hay algo que cambia en ti, a tu cuñado le están llegando esa influencia de que tú quieres otra cosa. Yo lo intentaría. A mí me dijo, mira, inténtalo y verás. Sí, voy a intentar. Hay otras técnicas de meditación, visualización, pero por ejemplo el de la ira, a mí me gustó el de la ira, que también veremos en la próxima, en 2 semanas, cuando veamos lo de las Shiva Sutras, que te ves a la persona con la que tienes problemas iracundos, ¿no? Que te has, y empiezas a trabajar varias acciones para que vaya cambiando esa ira. Aquí estamos hablando de tu ira, ¿no? Quizá no tanto del otro, sino la tuya. Porque para la ira lo único que nos queda es paciencia. Paciencia y trabajar imágenes que neutralicen la ira. ¿Eh? Chicos, me estoy adelantando una charla, mejor me espero. Bueno. A mí la próxima charla me gusta, ¿no? Preparar las emociones y la mente para el viaje. Qué bien. Porque volvemos al tema de la mente, ¿no? El gran problema es que nosotros no cuidamos la mente. O sea, acuérdense, la mente en su estado, si tiene muchas oscuraciones, como le llaman los tibetanos, esas son las raíces de todo nuestro sufrimiento. O sea, nuestra naturaleza es de felicidad. Todos tenemos derecho a ser felices, pero esos pensamientos están bloqueando constantemente. Pensamientos de tristeza, de melancolía, de que me falta esto, que he perdido algo, lo que ustedes quieran. Eso bloquea la felicidad verdadera que nos espera a todos, porque nuestra naturaleza es Satchitananda, verdadera felicidad. Dice, el tema más difícil de entender es que la gente, teniendo la posibilidad de ser felices, no recurre a eso porque está perdida en su mundo personal. Pero ¿y si eso es porque es tu karma? No, ¿Si es porque es tu karma? ¿Lo puedes cambiar? Se puede cambiar. La versión de ellos es que se puede cambiar. Es que se puede cambiar. O sea, que hay un karma maduro que se cuesta. Pero hay un karma no maduro que tú lo puedes posponer. ¿Eh? Se pospone porque estás generando fuerzas diferentes que lo neutralizan. ¿Sí me, me sigues? ¿Sí? Entonces lo importante está ahí, en ser capaces de neutralizarlo, pero tenemos que hacer un cambio de vida y no hacer como Acricio, que estaba tratando de resistirse. ¿Eh? Cuando vengan las experiencias, seamos capaces de tener valor para ir adelante a pesar de la situación. Terminamos.